know your rap home clue every yo. Los guaguas, what is lay? And GB easy, okay. From Maracay, Caracas, Venezuela, you say. No es un chuzo en tu garganta, es el cáncer que canta con parranda. De letra en banda y cartas bajo la manga. Los buenos se orientan al aire, las manos levantan. Los envidiosos currucarme de pena se amamantan. Canto sin corona, sin joya y sin más pistola. Que mis bolas favoritas cagan la fucking perola. Soy el río que desboca, el miedo que te arropa. Si mi nombre igual que mi cuerpo anda de boca en boca. Traigo la cura para la ignorancia en mi escritura. Un cáncer es la vacuna, ¿quieres una? Toma y circula, recapitula. Si quieres hablar en mi ausencia y no confundes la cara inocencia con falta experiencia. Coño, piensa que estaba esperando calmado. Jamás ocultado, sino esperando el turno adecuado. Pero es tiempo de que el héroe sea escuchado. Revele su identidad y vuestro mundo quién es el superdotado. Agotados los tímpanos tengo de huir mintiendo. Supuestos tremendos MCs que entre ellos me paro y siento. Que soy pastor entre cerdos, que entre locos soy el cuerpo. Que mi labia está poseído por el dios del verso. Regresa una falla y su paya es mucho peso. Y ese cancerbero es el aderezo de un flow espeso. Deja que quieto, respeta, señor, respeto. Que si mis palabras fueran balas, que si mis palabras fueran balas, volaría tu cielo. Deletrea, rastrea, rapea, guapea y batea. Se foguea de idea, cosea, nunca gaguea. Siempre tiene mango pa' la jalea. Y en cuestiones de pelea, bam, lleva bien puesta su correa. APA, zigzag, hit y flow representando. APA, full criollo rap sigue sonando. Tan deprisa que llegó el hip hop terapeuta que te alfabetiza. Y al mismo tiempo con una estrofa te pulveriza. Así que la lógica utiliza y no cruces la línea fronteriza. Que donde hay peces hay pescadores, cantautores. Ya los espectadores saben que somos palabras mayores en este torneo. Donde yo forcejeo, monitoreo y manageo a los que no llevan video hoy en día. Y quieren tomarse la osadía de dañar mi tapicería con sus rimas de utilería. Que no hacen efecto en esta disputa. Sigue tu ruta, prende un porro, disfruta esta pieza y vas que chusa. Si toca la puerta al paso y los saco apunte coñazos. A todos esos muchachos hay que pisarlos pa' que hagan caso. Nada más quedan retrasados en la mente de aquellos falsos que buscaron fiesta y terminaron siendo payasos. Más que un pacto es un asalto al micro que lo deje estupefacto. Traigo contenido en litros y un flow que te quema el tacto. Te toca esta vez ver de lejos nuestro acto. He visto sapos como usted ahogándose en el mismo charco. Tú te crees un teacher, pero tus letras son bitches. Si quieres ser tu preacher, yo la mandaría a los bitches. Por más que se inflen, se les consiguen espiches. Por más alumbrado que estén, yo les apago el switch. Destaco que no requiero de los disparos. Yo soy un letrado que hablando claro los echo a un lado. No me hacen falta metales, mis armas son mentales, las municiones verbales, mis dotes intelectuales. No se nos comparen, si no llevan chance no se igualen con esta camada. Rada Morales, Ferrini y González, agarren sus macundales y aprendan de lo que saben. Si no pueden se salen y revísense los pañales. Hustler, como una bomba, como el Mortal Kombat. El cerebro que agüeta, de la muñeca completa, el asesino de guerrilla seca. Mañora, pero no hay que me destrone del reinado. Siempre estaré coronado, dándome vida como un chifrino de alto prado. Pídele la bendición a tu papi, esto es puro traqui traqui. Pa' que no termine más afectado que Nagasaki. Cuando me ven corre como una Kawasaki. Soy el francotirador que lo pone a sufrir como su tío Jackie. De rima tengo una montaña, lo demás lo que quieren es hacer una película con mis hazañas. Dice que me pelan bicho y me peles el ñaña ñaña. Yo malandreo desde los tiempos de María Castaña. Cuando me veas brinca, soy de atrinca como los incas. Y el arte que tengo yo no te lo enseña ni en el Inca. Míreme a los ojos, gordojo. Si de un psicópata no quieren sentir el enojo, y con un infrarrojo le vuelo un piojo. Cancerbero, Apache, Lil Supa, Requesón, fin de mundo. Los barrios, las minas y los macanacos. CDS, cómanse mis obras.